Juliana, bienvenida aquí a Radio Encuentro. Te habla Silvana y Olga. Hola Silvana, ¿qué tal? Buenos días. Justo se me quedé sin batería justo en el momento. Está bien, no importa. No suele pasar, Juli, ¿qué tal? ¿Qué tal, Olga? Bien. Bueno, contanos un poquito. Nosotras adelantábamos que hay mucho malestar por esta noticia que tiene que ver con el aumento del pasaje del colectivo de la ciudad de Viedma y de Carmen de Patagones hacia La Boca, que pasó a costar unos 70 pesos y se notó este descontento social, ¿no? Y que nos cuentes un poquito. Sí, realmente un abuso, porque hubo un aumento anterior hace muy poco tiempo, hace, no sé, 2 meses atrás. O sea, el boleto había pasado de costar 47 a 55 pesos y ahora nuevamente otro aumento. Y bueno, es como que ya estamos cansados de que no haya ningún tipo de control tampoco sobre los aumentos de la empresa, ni sin justificativos, porque no es que hubo un aumento de nafta en este momento, ni bueno, y por otro lado el servicio, que realmente se nota en esta época, porque es donde cuando más se usa el colectivo, lo malo que es el servicio, ¿no? Porque la gente viaja parada, porque se queda en el camino, se quedan en la ruta, tienen que estar esperando que venga otro colectivo a reemplazarlo, y realmente no se viaja en las condiciones que se deberían. O sea, se aumentó el boleto, pero las condiciones de viaje son las mismas, y al margen, ¿no?, de que es carísimo. Donde hablábamos con Olga que una familia con 2, 3 chiquitos o chiquitas tiene que pagar un montón para ir a una playa que tenemos aquí tan cerca. Así es. Más allá, o sea, nosotros no solamente lo hacemos por el lado de los turistas. Bueno, yo soy residente en el Cóndor. Y esta es una lucha que venimos dando durante todo el año, porque hay muchas familias que viven acá, hay muchas personas que trabajan en Viedma, estudiantes que van y vienen y que tampoco tienen el beneficio del boleto estudiantil. Mucha gente que se le está haciendo imposible movilizarse, y no por una cuestión de ir a pasear. No es solamente para hacer turismo, sino para la vida diaria, ¿no? Imagínate que una persona cobra un jornal, no sé, ponele 500, 600 pesos. Una casa que tiene que ir a limpiar, se tiene que gastar prácticamente 200 pesos en colectivo, es un porcentaje muy grande, ¿no? De lo que gana. Sí, claramente ubicábamos este aumento como afecta en el ejercicio de derechos, el derecho al trabajo, como vos en este momento lo estás subrayando, pero también comentábamos el derecho al descanso y la recreación, que también también vale que los tengamos en cuenta, ¿no? Pero es real el impacto directo en los pobladores que trabajan acá en nuestra zona. Juliana, ¿hubo algunas muestras de esta bronca, de este enojo en la tarde de ayer? Claro, ayer a las 20 horas nos reunimos en la asamblea un grupo de vecinos autoconvocados, y bueno, para visibilizar un poco el reclamo, vamos a seguir haciéndolo ya en la semana, el sábado que viene también, que se hace la inauguración de la temporada. Pensamos llevar folletería y plantear, bueno, para que se visibiliza el reclamo, digamos, porque acá hay una cuestión, que hay un contrato con la provincia que se vence en el 2019. Este año la empresa tiene que renovar contrato, porque el servicio al Cóndor pasa por un contrato por la provincia, no es lo mismo que el servicio urbano. Nosotros siempre nos encontramos con ese inconveniente. Esto está, la empresa tiene un contrato con la provincia directamente porque la ruta es provincial o algo así. Hace 2 años atrás se sancionó una ley que se hizo acá en el Cóndor, la audiencia se hizo desde el consejo, se hizo la escuela, que la ley se aprobó. La ley decía que no se podía seguir aumentando el colectivo, y que tenía que haber un boleto para residentes. Uh-huh. Pero después el intendente hizo declaraciones que esa ley no se podía implementar hasta el 2019 porque el tema este del contrato con la provincia. Entonces, bueno, como estamos en este año que es de tomar esa decisión y de renovar contratos, claro. Tenemos con más razón que hacer fuerza, claro. y movilizarnos y realmente exigir que no se vuelva a firmar un contrato en esas condiciones, ¿no? Que, y encima el empresario no respeta, ¿no? Las normas ni en la reglamentación, porque eso de llevar gente parada... Sí, ustedes, no sé si vos u otros, porque lo hemos visto, lo hemos leído, el malestar que genera esto de que sigue llegando gente parada, seguro que eso no corresponde. De hecho, alguien alertaba de que el colectivo había sido detenido en el ingreso a La Boca, creo, justamente por eso. Sí, sí, en la caminera creo que lo multaron, que hubo multa para el chofer en ese momento, pero bueno, los pasajeros igual estuvieron demorados casi una hora. Claro, es un problema que de todas formas, a ver, claramente corresponde a quien controla, porque la situación que se genera a veces entre los pasajeros es un poco complicada, ¿no? A veces el micro quiere la gente quiere viajar. Una vez que llegaste al lugar a la terminal y quieres tomar el micro, viste, te querés ir y a veces no hay otro. Claro. Eso directamente es el último y no hay otro. Así es, claro. Sí. Esas son las situaciones más graves. Claro, terrible. Realmente corresponde que eso significa que el empresario claramente tiene que poner otro micro, punto. Claro, porque si no, digamos, se contamina con estas otras situaciones de malestar y hace que pasen este tipo de cosas. La multa no sabemos además si la va, si se va a pagar. Si se va a pagar. Juliana, contanos un poquito qué es lo que van a hacer el sábado. Bueno, el sábado vamos a volver a reunirnos. Llevaremos de nuevo carteles para visibilizar el reclamo y también folletería. Bien, ¿y a qué hora se reúne? De todas maneras, en la semana vamos a ir a la Secretaría de Transporte también, un grupo de nosotros para informar de la situación, para como dejar asentada una denuncia. Y bueno, hay también una propuesta de juntar firmas. Así que quizás también el sábado estaremos juntando firmas. ¿Y el sábado se van a reunir ahí en la terminal del Balneario El Cóndor? No. El sábado nos quedamos a juntarnos en la rotonda de turismo. Bien, para cualquiera que quiera acercarse también, porque la mayoría, si no todos y todas, estarán más descontentos y descontentas. Sí, así que para invitar, sentimos mucho apoyo. Sí. Claro. Mucho apoyo de la gente. Claro. Y porque es algo que nos afecta a todos.